¡Viva Kai! ¡Ole! La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Que a la Virgen de Rosario Felita le prometió. Felita le prometió. Felita le prometió. Si hace que tú me quieras como yo se lo he pedido. Si hace que tú me quieras como yo se lo he pedido. Me consuelo y me digo. Yo me consuelo y me digo que Dios tiene que cobrarte lo que tú has hecho conmigo. Que Dios tendrá que cobrarte lo que tú has hecho conmigo. Hablé con el presidente. Ya hablé con el presidente. Ya hablé con el presidente. Si él quererte junto a mí, que me sentencie la muerte. Si él quererte junto a mí, que me sentencie la muerte. Que me va, te lo tengo que pagar.